Club. Y ahora con ustedes, Steve Bocaranda. Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Cupas Podcast. Este podcast que se realiza con mucho amor y mucho cariño desde Cupas.com, desde los estudios de Cupas.com, para todas las personas que se suscriben a través de diferentes vías como iTunes, Yahoo, Google, Podsonoro, Oye Esto, Hispanocast y un sinfín de buscadores de podcast que usted puede conseguir a través de las diferentes vías del internet. Bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana en Cupas.com. Bueno, usted puede ver ahí diferentes videos que están nuevos. Le vamos a recomendar desde ya que usted vea el de los nuevos, a la nueva cara de las Américas. ¿Por qué le recomendamos esto? Porque te va a ayudar a saber un poquito más acerca de cómo tú puedes suscribirte para ser la nueva cara de las Américas. O sea que tu cara, tu rostro, podría ser esa cara que está buscando Cupas y así vas a obtener muchas, muchas cosas interesantes. Usted puede ir a un banner ahí que dice la nueva cara de las Américas, inscríbete ya y vas a poder tener mayor información acerca de esto. Paso a paso le vamos a explicar por aquí, por este medio, en otros podcasts, para que usted pueda saber un poquito más acerca de la nueva cara de las Américas. Vamos a decirles los nuevos suscritos y mucho más. También queremos darle la más cordial bienvenida a Anabel. Anabel, que es un good friends nuevo, Lady Star, Luce Estrella, a Juan Florentino, también que son los nuevos suscritos aquí como good friends. También tenemos muchísimas personas, obviamente, pero estoy hablando de la gente que de una u otra forma se ha conectado y ha mandado algunos saludos. Bueno, en los videos que vamos a recomendar está uno que es muy bueno, que se llama Mi. Y ahí cuando le das clic a Mi, se abre algo que dice Mi corazón doy a Cristo. Este es un video donde sale un niñito en la caricatura con un corazón en su mano y este niño juega con ese corazón hasta que él va pasando por diferentes partes y donde vas a verlo en diferentes facetas con niños y todo eso. Una cancioncita muy rica. Recuerde Mi, usted le da el botoncito a Mi y va a ver muchas cosas más. Recuerde que estamos a nombre, mis amigos, de Continental Airline. Usted puede viajar a mejor precio. Continental Airline. Usted puede hacer clic ahí donde ve el banner en cupas.com. Continental Airline. Estamos para ustedes y por ustedes. También estamos a nombre de el Access Money Now. Este Access Money Now es una tarjeta de Mastercard para ti. Te lo recomienda Cupas, te lo recomendamos. Access Money Now es la mejor tarjeta disponible para ti, para estos momentos. Recuerde que usted puede buscar mayor información en ese banner que dice Access Money Now en cupas.com. Recuerde, usted puede desde ya obtener esto y mucho más. También estamos a nombre de Hola Cupas. Hola Cupas es una forma, la mejor forma para poder hablar a nuestros seres queridos. Sin contratos, sin PIN que marcar, sin cargos de conexión. No más tarjetas de llamada, porque tú solamente tienes que utilizar ese sistema llamado Hola Cupas. Para mayor información solamente tienes que ir a www.holacupas.com. Recuerde, la dirección es holacupas.com. Mire esto, Venezuela 0.057 centavos. Imagínese usted, estamos hablando de 0.05, prácticamente son 6 centavitos, pues. Para Panamá 0.066, para Paraguay 0.109, para Perú, escuche esto, 0.070, o sea, estamos hablando de 7 centavitos. Para Costa Rica, mire, por 0.100, Honduras es 0.303, o sea que es nada prácticamente. Puerto Rico, mire este Puerto Rico, 0.049, y República Dominicana es 0.103. Si usted quiere llamar a Chile, mire, usted es chileno, 0.053. Y para Ecuador, 0.258. Para los amigos de Colombia, 0.113. y para los amigos de El Salvador 0.37 centavos. Honduras 0.303, Argentina 0.044. Estos precios son increíbles. ¿Dónde usted puede conseguir mayor información acerca de esto? ¿Dónde? En holacupas.com. Bueno, y continuando con las noticias de lo que ha pasado esta semana en cupas.com, tenemos los nuevos, a las nuevas personas que le mandan saludos a otras, como la preciosa de Venezuela, que le manda saludos al príncipe de México. Así usted puede también mandar saludos a cualquier persona que usted quiera. Entonces, solamente tiene que escribirnos. Ahí nos escribe y nos dice, mire, yo quiero mandarle saludos a mi gente en Venezuela, o mi gente en Colombia, o mi gente en México, mi gente en cualquier parte del mundo, o inclusive aquí mismo para los Estados Unidos, usted lo puede hacer. Como por ejemplo, el Man 22 de United States le manda saludos a todas esas chicas que están aquí en cupas.com. Bueno, y para ser amigos, usted tiene que tener QMessenger. QMessenger te da la forma, la mejor forma para poder chatear con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos e inclusive con la gente que está al otro lado del charco. Usted únicamente tiene que bajarlo totalmente gratis. QMessenger, donde en www.cupas.com/QMessenger, QMessenger. Y ahí usted va a obtener este tipo de programa, el cual te va a dar el acceso para poder chatear con tus amigos. ¡Qué rico esto de Cupas! Es totalmente gratis. Te da la oportunidad de poner videos allí. Te da la oportunidad de poner fotos, poner música. Todo en uno. Usted no tiene que ir a MyBloop para poder poner música. Usted no tiene que ir a Flickr para poner pictures, o sea, fotos. No tiene que ir a YouTube para poner videos. No tiene que tener una cuenta en Yahoo para poder recibir tu correo, tu emails. Todo lo puedes tener aquí en cupas.com, porque este es el encuentro del latino. Bueno, y continuando con esto de las noticias, tenemos al presidente, al CEO de cupas.com, el cual nos va a explicar un poquito más acerca de todo lo que está pasando con esto de la nueva cara de las Américas. ¡Adelante, señor presidente, CEO de cupas.com! Hola, bienvenido. Esta fabulosa oportunidad de que os estamos dando a nuestro usuario de Cupas, con la colaboración de Q-Model Management, hemos empezado este concurso, La Nueva Cara de las Américas, que es un concurso que durará como 6 meses y que llevará la oportunidad para todos los que suscriben a este concurso a ganar un fabuloso contrato con la agencia de Q-Model Management en abril o mayo, y será todavía sobre todo la cara de Cupas.com para mucho tiempo. Entonces, bienvenidos, os espero. Y sobre todo, aplicáis bien, porque todo el mundo tiene una oportunidad. Y aquí lo vemos. Ese es Roberto Macieiro, el CEO de Cupas.com, el cual te está invitando a que tú puedas ir a esta página. Puedes suscribirte y ser la nueva cara de Cupas.com. Y hay mucha sorpresa. Ya usted escuchó, puede ir a Nueva York, todo pago. Y muchas cosas espectaculares, como por ejemplo, ser parte de Q-Model Management, una de las agencias de modelo más exclusivas y exitosas. Sí, y ahora unida con cupas.com, imagínense usted. Entonces usted que casualmente nos escucha a través de PodSonoro, o usted que nos escucha a través de Oye Esto, le vamos a recomendar desde ya que se suscriba a cupas.com, que venga a cupas.com, o puede ir directo a newface.cupas.com. newface.cupas.com. Esta es la vía de acceso para el éxito en el modelaje. Sé la cara de Cupas, sé la cara de las Américas en este concurso de la nueva cara de las Américas, que comenzará a partir del 10 de octubre del 2007 hasta el 18 de abril del 2008. 12 finalistas tendrán la oportunidad de viajar a Nueva York. Sí, New York City, espectacular, noches lindísimas donde tú puedes ser ganador. La nueva cara de las Américas, donde a través de cupas.com. Hola amigos, les saluda con mucho cariño Liliana Rodríguez, aquí para toda la gente de cupas.com, a la gente que se aburrió de la televisión normal, la gente que necesita algo diferente para entretenimiento. En cupastv.com ves lo que te da la gana. ¿Quieres ver lo que quieres ver?

Bueno, esta es la programación de Programa TV. Mira qué buena programación usted va a estar viendo y va a estar orgulloso, orgulloso mismo de ser otro que votó por Chávez. Qué bueno que votó por mí y así ya tiene programación buena de TV. Qué bueno que ves al revés. Y recuerde, todas las semanas usted va a encontrar aquí chistes y diversión en el chiste de la semana de cupas.com. Así es, mis amigos, ese es el chiste de la semana. Usted tiene un buen chiste, usted tiene una buena creatividad, mándemelo, mándelo, grábelo ahí con cualquier tipo de micrófono y nosotros lo vamos a colocar en el chiste de la semana. Obviamente, si es elegido, si está bueno y lo merece, entonces lo vamos a colocar no solamente en el chiste de la semana, sino también aquí en este sistema podcast que te llega a nivel de nivel mundial, así como Cupas, que llega a mucha gente. Bueno, igualito llegamos nosotros a mucha gente a través de iTunes, a través de Podsonoro, Hispanocast, bueno, miles de personas. Queremos saludar inmediatamente a todas las personas cristianas que están en sintonía también, que están escuchándonos. A todos ustedes, Dios me lo bendiga. Bendiciones de parte de este servidor. También queremos desde ya decirle a todos los amigos que son amantes de la buena música que usted puede también escuchar canciones en cupas.com. Te dirá, ¿cómo? Yo no sabía esto. Ah, bueno, se está enterando. Todos los suscriptores, todos los amigos de Cupas pueden colocar canciones allí, pueden colocar audios, usted puede mandar mensajes, usted puede hacer muchas cosas, siempre y cuando, obviamente, estén bien dichas. No vaya a ser que vaya a decir, se le vaya a salir una palabrita que no esté muy bien vista, porque hay unos guardianes de Cupas que son los que te van a hacer el filtro, ¿ok? Entonces recuerde, cupas.com. Indiscutiblemente, la historia de la inmigración americana no sería completa sin considerar las contribuciones de la comunidad hispana en todas las áreas, tales como la cultura, el arte, la ciencia, deportes, la defensa de la nación e incontables otros logros. A través de la historia, nadie ha examinado adecuadamente esta contribución valiosa y por ello, para ayudar a asegurar que muchas de estas historias estén convenientemente archivadas de forma permanente, es necesario crear una campaña nacional que anime a la comunidad hispana a que comparta sus memorias atesoradas, sus experiencias, sus luchas, sus logros. Cupas.com está asociado con The Statue of Liberty Ellis Island Foundation para asegurar preservar lo vivido por los inmigrantes, sus testimonios, sus relatos. En otras palabras, para proteger valiosa y celosamente cada historia narrada por sus propios protagonistas, las cuales serán archivadas y publicadas en la base de datos de cupas.com, que será proporcionada al Museo Ellis Island como parte de sus archivos de artes históricos permanentes. Únete a cupas.com para que las generaciones futuras estén informadas de lo que vivió el inmigrante hispano, lo que viviste, lo que vivimos. Ven a cupas.com y dinos tu historia. Ok, mira, importantísimo esto. Se lo voy a explicar poco a poco, paso a paso. A ver si me entiende, ¿eh? Ok, mire esto. Se trata es de que usted puede ser una persona la cual, si vive en los Estados Unidos, que nunca jamás se olvide su historia. Todo lo que usted pasó por llegar a los Estados Unidos, todo lo que usted vivió, la limpiadita de platos, sí, usted limpió plato. O en el caso mío, que tuve que repartir papelitos al frente de un restaurante. Esos son los comienzos de Steve Ocaranda. Asimismo, usted tendrá su historia. Gente que comenzó aquí en los Estados Unidos, de repente de bus boy. No tiene nada que ver con un bus, con un autobús. No, esto es las personas que recogen los platos. O seguramente usted que estuvo limpiando baños. Bueno, su historia, cuente su historia, lo que le pasó, lo que tuvo que vivir para conseguir sus papeles, todo lo que pasó usted, sus anécdotas, usted lo va a contar, lo puede escribir. Y le recomiendo también que lo pueda dejar así en video, sería bueno para que lo tenga también en Cupas, lo deja allí. Bueno, y recordándoles que estamos buscando la nueva cara de las Américas. Siempre usted se ha interesado en el modelaje, pero no ha sabido cómo iniciar tu carrera. Siente que posees la cara más bella, exótica y más extraordinaria que el mundo de moda está esperando. Puede ser esta tu oportunidad, porque tu tiempo puede haber llegado. Tú puedes ser elegido o elegida como la nueva cara de las Américas y ser una influencia positiva a la juventud con tu carisma, tu virtud y con tus buenos modales. Así que no te pierdas esta oportunidad. Una de las agencias más prestigiosas del modelaje, Q Models de Nueva York, y la red social hispana latina más creciente del mundo, Cupas.com, se unen para presentar el concurso de modelaje La Nueva Cara de las Américas, que dará inicio el próximo mes de octubre. Estamos buscando la mujer y el hombre que demuestre mayor virtud, personalidad y una belleza natural. Los finalistas ganarán un contrato de representación por la agencia Q Models por un mínimo de un año, y se escogerán los candidatos que participarán en la gran final, que está pautada para el mes de abril del 2008 en Nueva York. Los candidatos deben estar entre las edades de 13 años y 25 años de edad. Los finalistas participarán en talleres, seminarios, orientaciones y actividades especiales que les servirán de preparación para las distintas competencias que se estarán celebrando en la ciudad de Nueva York. La competencia Q Models Cupas, la nueva cara de las Américas, inicia el 18 de octubre de 2007 y corre hasta el 18 de abril de 2008. La nueva cara de las Américas Models es una competencia exclusiva solamente para los usuarios de Cupas.com, para mujer y hombre. No es necesaria experiencia previa para participar. Para mayor información, Cupas.com, o puedes ir a newface.cupas.com, newface.cupas.com. No importa en qué país estés, Argentina, Perú, Bolivia, España, Venezuela, Colombia, no importa, tú únicamente mete tus datos y podrías tú estar en Nueva York el próximo año, así a disfrutar de grandes actividades, donde en cupas.com. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Héctor Soberón, les mando un fuerte saludo y abrazo a todos los compañeros de cupas.com. Señores, si buscan algún lugar para ver películas, telenovelas, videos, todo lo que se les antoje, ya saben en dónde deben de estar. Cupas.com. ¿Ya ven? Cupas.com. ¿Y tú qué esperas? Ven y suscríbete en cupas.com. Bueno, ese era Héctor Soberón, uno de los galanes más cotizados en todos los Estados Unidos y fuera de ello también en México. Imagínense usted, Héctor Soberón, tremenda figura de la televisión, mandando y recomendándote que tú te suscribas a cupas.com. Si usted nos escucha por casualidad a través de Google, a través de YouTube, a través de Podsonoro, HispanoCast, a través de oyeesto.com, le recomendamos inmediatamente que te vayas a cupas.com y puedas suscribirte totalmente gratis. Y puedas recibir emails, vas a poder mandarlos, vas a poder ver videos, vas a poder también poner tu música allí como si fuese My Bloop. Vas a poder también escribir como si tuvieras un blog. O sea que vas a poder hacer mil cosas en cupas.com. Y continuamos con más de cupas.com, con las noticias. El valor del voto hispano. Mire, cada vez más que nosotros analizamos la comunidad hispana, nos enfrentamos a una dura realidad, y es la escasa representación nuestra. O sea, la gente que va a votar son muy pocos. Son muchos los que se hacen ya ciudadanos americanos, pero son muy pocos los que tienen la capacidad de entender que el voto hispano es importante. Y si usted no va a votar, entonces se ve que usted no votó, que no votó un hispano. Entonces hay menos representación de la comunidad hispana y eso perjudica no solamente a usted, sino también a los hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y por ende, nos perjudica a todos. Así que le pido, por favor, que no solamente usted se vaya a inscribir para votar, sino también vote. Así que le exhortamos que pueda decirle a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros, a sus familiares, a sus hijos, que todos se suscriban, que puedan participar del voto, que puedan decirle a la gente, yo voté. Y así vamos a ser fuertes en este país. Una recomendación de tus amigos, de tus compañeros, de tus hermanos de cupas.com. Mis amigos, vayan con Dios. Pero recuerde, usted y yo tenemos una cita la próxima semana en esto de todo lo que ha pasado en la semana en cupas.com con Cupas Podcast. Y hasta aquí hemos llegado. Bajo la conducción de Steve Bocaranda, esperamos contar con su amable sintonía.